también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Y acá estamos en esta vuelta de tiempo circular espiralado que parece que se repite de la misma manera, pero no. Hay circunstancias, que para los que tenemos una memoria más prolongada en el tiempo nos hace rememorar momentos de tensiones que creíamos pasados y superados. Uno de ellos es este clima donde ya ostensiblemente se juega la guerra, donde directamente el desplazamiento de equipo pesado militar anda suelto por los mares del planeta, donde las maniobras de miles y miles de soldados se están dando cada vez más cerca en fronteras calientes. Y si bien después de la Guerra Fría un poquito se apaciguó la amenaza constante de la guerra nuclear, ¿qué significaría una devastación más rápida de la vida como la conocemos? Pareciera ser que en este momento global hay en pugna intereses regionales, económicos, culturales, políticos y por supuesto económicos, que nos están poniendo otra vez en una situación complicada. Y la irrupción de Donald Trump, que es, a ver, algunos que estuvieron cerca de él dicen que es un blufero. A ver, ¿qué es un blufero? Un tipo es, hay uno, yo no soy experto en eso, pero por lo que me han dicho, cuando se juega al póker, se juega con las cartas que se tiene y con la psicología, y parece ser que este hombre tiene esa capacidad de ser un buen blufero, o sea, de aparentar ser lo que no es y así hacer retroceder a sus contrincantes y conseguir siempre negocios exitosos, otros fracasados en los que directamente pareciera ser que el hombre no tiene ningún tipo de reparo en levantar teléfonos y hablar con jueces y fiscales para que le condonen deudas multimillonaria. ¿Saquete ese acordar? Correo argentino. Bueno, y decíamos, hay una pregunta. ¿Acelerará Trump una alianza militar entre China y Rusia? Ese es uno de los escenarios que se está jugando en este momento. Hay lugares en los cuales las fuerzas militares, tanto rusas como, China, comparten objetivos y tienen pactos de cooperación. El aumento de la presión sobre Rusia entre 2014 y 2016 resultó en una intensificación de la cooperación rusa-china en la esfera militar. La escala de la cooperación técnico-militar se acercó en los años 90, a la de los años 90 y principios del 2000, un periodo récord. En 2016, Rusia suministró armas a China por un valor varias veces multimísimos en miles de millones de dólares. Además, los ejercicios militares conjuntos se han hecho más complejos y diversos. Es esperable que aumente la presión de Estados Unidos sobre China y que eso haga que Pekín tenga interés en aumentar la cooperación militar con Moscú en un momento en que la interacción militar ya es intensa. Esto incluye ejercicios militares a gran escala, también la utilización de fuerzas aéreas, el ejército de tierra y a las fuerzas armadas, o sea, las marinas, así como ejercicios de menor tamaño en la defensa antimisiles computarizado. O sea que ya estamos viendo que en todos lados se militariza la realidad política internacional. Entonces, nosotros podemos seguir mirando globos amarillos o pensando si el que está junto conmigo en un taller, en un seminario, que ya de hecho es una definición porque está junto conmigo, me mira, no me mira, me gusta, no me gusta, y mientras tanto nos seguimos peleando entre nosotros y hay una realidad que nos pasa por encima. Como también la irrupción de Donald Trump y estos decretazos tipo dictatorial, el hombre se ve que estuvo, porque ellos se instruyen con las series de televisión. Entonces seguramente este hombre estuvo mirando esa serie que era prolongada, miniserie creo que era, que se llamaba Roma, ¿no? Entonces él decreta, él es el dictador de la democracia de Estados Unidos. Que dice, fuertes protestas, juez admite demanda contra decreto antimusulmán de Trump. Grandes manifestaciones, dijeron, los refugiados son bienvenidos, y provocaron el caos en varios aeropuertos al saberse de la retención de viajeros de países musulmanes. Tras esta respuesta popular, defensores legales lograron que la jueza Ann Donnelly admitiera demanda contra el decreto de Trump. Con la prohibición de ahora, mis antepasados no hubieran sobrevivido, aseguró la abogada estadounidense de confesión judía, Pamela Margolin. Descendientes de migrantes polacos y rumanos, lanzó una frase lapidaria para la política del nuevo presidente yanqui. Nueva York es pura diversidad. Donald Trump puede ser de Nueva York, pero no es un neoyorquino porque aquí acogemos a todos. La respuesta de los estadounidenses de a pie contra el decreto que recién comenzaba a aplicarse hizo que desde el mediodía hasta la noche del sábado muchos aeropuertos se llenaran de gente en los estacionamientos y al lado de las avenidas que llevan a él, desde que los abogados de algunos de los detenidos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad de New York avisaron de lo que pasaba, comenzaron a afluir y a organizarse. Y ahora vamos a escuchar qué nos dice Amy Goodman y esos compañeros del periodismo social desde las entrañas de Manhattan. A ver, ¿qué nos cuentan? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunció que aprobará la etapa final de construcción del oleoducto Dakota Access, lo que provocó que los protectores indígenas del agua y sus aliados convocaran a una última protesta contra ese proyecto, valuado en $3,800 millones. En una carta dirigida al Congreso, el secretario interino del Ejército, Robert Speer, afirmó que el Cuerpo de Ingenieros suspenderá la realización de un estudio de impacto ambiental del oleoducto Dakota Access y autorizará a la empresa Energy Transfer Partners a realizar perforaciones debajo del lago Ouahi del río Missouri. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también afirmó que suspenderá el periodo de espera de 14 días que se aplica tradicionalmente luego de la orden, lo que significa que la empresa podría comenzar de inmediato a perforar un túnel en los casi 2.5 kilómetros finales del oleoducto. La tribu Sioux de Standing Rock prometió comenzar una batalla legal. El presidente del Consejo de la tribu, Dave Archambault, dijo en una declaración, como pueblos nativos nos han derribado nuevamente, pero volveremos a ponernos de pie, superaremos la codicia y la corrupción que han asolado a nuestros pueblos desde el primer contacto. Convocamos a las naciones nativas de Estados Unidos a luchar juntas y unidas. Otros protectores indígenas del agua y sus aliados se comprometieron a adoptar medidas directas para detener la construcción en la plataforma de perforación sobre la ribera oeste del río Missouri, a menos de 1.5 kilómetros al norte de la reserva de Standing Rock. Los activistas también tienen previsto llevar a cabo acciones de solidaridad en varias ciudades de América del Norte y otras regiones. Visite democracynow.org para obtener más información sobre la lucha contra el oleoducto de Dakota Access. En Washington, el Senado confirmó a la multimillonaria Betsy DeVos como secretaria de Educación con un voto decisivo histórico del vicepresidente Mike Pence. La nominación de DeVos despertó indignación y resistencia a nivel general entre los defensores de la educación, a quienes les preocupa que DeVos elimine los fondos dirigidos a la educación pública y que la privatice. DeVos es partidaria desde hace mucho tiempo de las escuelas charter, escuelas privadas con financiación pública y de la financiación de escuelas privadas y religiosas. DeVos considera que la educación educación es una industria y se ha referido al sistema de escuelas públicas como un callejón sin salida. La confirmación de DeVos se produce luego de que los senadores demócratas llevaran a cabo un debate de protesta de 24 horas en un esfuerzo para retrasar la votación mientras intentaban encontrar a un tercer senador republicano que votara en contra de la candidata. El martes en Nueva York, los estudiantes de escuelas públicas que hicieron un paro como protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionaron ante la confirmación de DeVos. Estas son las palabras del estudiante de la secundaria, Tim Mark Rater. Recién, hace solo unos minutos, hubo un empate en la votación para confirmar a Betsy DeVos, por lo que Mike Pence tuvo el voto decisivo. Entonces, evidentemente la confirmaron por la agenda conservadora de Pence. Yo voy a una escuela pública, valoro la educación, me ofrece tanto y realmente me sorprende que este país, con todo lo que está sucediendo, con toda la división que hay, confirme en el cargo de secretaria de educación a esta mujer multimillonaria que ni siquiera fue a una escuela pública. In a highly unusual move, Massachusetts Senator Elizabeth. En una medida bastante fuera de lo común, la senadora por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, fue silenciada el martes durante un debate en el Senado para confirmar al senador de Alabama, Jeff Sessions, como fiscal general, luego de que Warren leyera una carta escrita en 1986 por Coretta Scott King, reconocida activista por los derechos civiles, que fuera la esposa de Martin Luther King, que en ese entonces se oponía al nombramiento de Sessions como juez federal. Estas son las palabras del senador republicano de Montana, Steve Daines, quien presidía la sesión interrumpiendo a Warren. Ha sido una lucha prolongada y cuesta arriba mantener con vida las leyes primordiales que protegen el derecho fundamental a votar. Y una persona que ha demostrado tanta hostilidad respecto de la aplicación de tales leyes. The senator is reminded that is a violation of Rule 19. Se recuerda a la senadora que atribuir a otro senador o senadores cualquier conducta o motivo indigno para convertirse en senador constituye una violación de la norma 19 del reglamento permanente del Senado. Mr. President, I don't think I quite understand. I'm reading a letter. Señor presidente, creo que no comprendo. Estoy leyendo una carta de Coretta Scott King dirigida al Comité Judicial en 1986 que se ingresó en los registros. Simplemente estoy leyendo lo que ella escribió. I'm simply reading what she wrote. Senator Warren was then allowed to continue reading the letter. Luego se permitió que Warren continuara leyendo la carta en la que Coretta escribió. La ironía de la candidatura de Sessions es que, si se confirma, se le dará un puesto vitalicio para hacer con una fiscalía federal lo que los sheriffs hacían hace 20 años con palos y picanas. Creo que su confirmación tendría un efecto devastador no solo sobre el sistema judicial de Alabama, sino también sobre los avances que hemos logrado para hacer realidad el sueño de mi esposo. Luego de leer la carta, Warren continuó hablando, pero fue interrumpida nuevamente, esta vez por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Líder de la mayoría del Senado, senador Mitch McConnell. Mr. President. Señor presidente. The majority leader. Líder de la mayoría. The senator is impugning the motives and conduct of our colleague from Alabama. La senadora ha impugnado los motivos y conducta de nuestro colega de Alabama, tal como advirtió el presidente. La senadora Warren dijo, y la cito, que el senador Sessions ha aprovechado su imponente poder en su cargo para debilitar el ejercicio libre del voto a los ciudadanos negros. Solicito a la senadora que respete lo establecido en la norma 19. I call the senator to order under the provisions of Rule 19. Mr. President. Señor presidente. Senadora de Massachusetts. Senator from Massachusetts. Mr. President, I'm surprised that the words of Coretta Scott. Señor presidente, me sorprende que las palabras de Coretta Scott King no sean adecuadas para un debate en el Senado de Estados Unidos. In the United States Senate. Senator Warren is now prohibited from speaking for the remainder. A partir de ahora, la senadora Warren tendrá prohibido hablar por el resto del debate para la confirmación de Sessions, luego de que el martes el Senado aprobara una disciplina partidaria en su contra. Su silenciamiento provocó la indignación inmediata en las redes sociales y por parte de otros senadores. Estas son las palabras de la senadora de California. Attorney General Scott Pruitt is facing. Mientras tanto, otro de los candidatos al gabinete de Trump, el fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, enfrenta críticas y una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, de Oklahoma, que lo acusa de violar la ley de registros abiertos del Estado al negarse a entregar documentos relacionados con la comunicación de su oficina con las empresas de carbón, petróleo y gas, conocida como Koch Industries. Pruitt fue nominado para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, a pesar de tener numerosos antecedentes de aliarse con la industria de combustibles fósiles y de haber demandado a la EPA 14 veces. Su oficina ha reconocido tener miles de correos electrónicos relacionados con la solicitud de registros, pero no ha entregado ninguno después de más de 2 años. Un senador estatal de Texas hablaba de presentar una legislación que requiera una condena antes de que podamos recibir el dinero confiscado. ¿Puedes creerlo? Yo le dije que el cártel le haría un monumento en México si lograba que se aprobara esa legislación. ¿Quién es este senador estatal? ¿Quiere darme su nombre? Destruiremos su trayectoria. La confiscación de activos es una práctica de aplicación de la ley polémica en la que la policía puede confiscar bienes pertenecientes a personas sospechosas de delitos, incluso si no llegan a ser condenadas. Una investigación de la revista The New Yorker muestra que la policía local, en ocasiones, ha usado la confiscación de activos como un acuerdo de dinero por libertad, por el cual la policía se apodera de dinero en efectivo, automóviles y casas de personas a las que ni siquiera se les han imputado cargos delictivos. La legislación propuesta exige que las personas sean condenadas por un delito antes de que la policía pueda apropiarse de sus bienes. Y en Japón, científicos afirman que los niveles de radiación dentro de un reactor dañado en la central nuclear de Fukushima están en el punto más alto desde el desastre nuclear que tuvo lugar en esa planta hace 6 años. El 11 de marzo de 2011, un potente terremoto y tsunami azotaron la costa noreste de Japón, causando la muerte de 20.000 personas. Otras 160.000 huyeron de la radiación en Fukushima. Fue el peor desastre nuclear del mundo desde el de Chernobyl. Los expertos califican de inimaginables los niveles de radiación detectados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a los jueces del Tribunal de Apelaciones que atienden la demanda contra su orden ejecutiva que prohíbe el ingreso a Estados Unidos a los ciudadanos de 7 países con mayoría musulmana. El presidente Donald Trump declaró: "If you were a good student in high school or a bad student in high school, you can understand this." Si fuiste un buen estudiante en la secundaria o un mal estudiante en la secundaria, podrías entender esto. Y realmente es increíble que este caso judicial esté tardando tanto en resolverse. No podría estar redactado de forma más precisa. No es como si dijéramos, Dios, ojalá estuviera redactado de mejor manera. Está redactado de forma maravillosa. Estas fueron las palabras del presidente Trump desde Washington D.C. el miércoles en una conferencia de funcionarios policiales. Entre sus comentarios también consideró que las deliberaciones eran lamentables. El ataque de Trump se produjo luego de haber criticado en Twitter al juez federal James Roberts, al que se refirió como un supuesto juez luego de que Roberts aplicara una medida a nivel nacional para frenar la prohibición de Trump contra los musulmanes. Trump's rant sparked widespread criticism, including from Trump's Supreme Court. Las críticas de Trump suscitaron un rechazo generalizado, incluso del candidato de Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch, quien consideró las publicaciones en Twitter del presidente desalentadoras y desmoralizantes en una reunión con el senador por el estado de Connecticut, Richard Blumenthal. Esta mañana Trump atacó al senador Blumenthal en Twitter y dijo que había tergiversado las palabras de Gorsuch, incluso cuando un portavoz de Gorsuch afirmó a la CNN que el juez había expresado su inquietud por los comentarios de Trump durante la reunión. La madre de una joven británica asesinada por un hombre con problemas psiquiátricos en Australia escribió una furiosa carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el asesinato de su hija fuera incluido en la lista de la Casa Blanca de 78 ataques terroristas. Rosie Ayliffe escribió: "La muerte de mi hija no será usada para contribuir con esta persecución absurda de gente inocente". Su hija, Mia Ayliffe Chung, de 21 años, fue apuñalada en un hospital de Queensland por un francés con un diagnóstico previo de esquizofrenia. Luego del ataque, los medios informaron en un principio que el atacante, Smail Ayad, podría ser un extremista islámico, pero la policía australiana descartó rápidamente que se tratara de un ataque terrorista. Sandra Jackson, la madre de otro mochilero asesinado en el mismo ataque, también criticó a Trump y tuiteó: @RealDonaldTrump, me desperté esta mañana y vi que usted había usado el asesinato de mi hijo para hacer avanzar su campaña de odio. ¿Cómo se atreve? No tiene vergüenza. Estados en la planta. President Trump is facing increasing criticism for not including cases of... Trump enfrenta críticas por no incluir los casos de masacres perpetradas por supremacistas blancos en la lista recientemente publicada por la Casa Blanca de 78 ataques terroristas. Entre los ataques no se incluyó la reciente masacre de Quebec, Canadá, donde un nacionalista blanco, seguidor de Trump, asesinó a 6 fieles en una mezquita el 29 de enero. Tampoco se incluyó la masacre de Charleston, Carolina del Sur, donde 9 fieles negros fueron asesinados por el supremacista blanco Dylann Roof en 2015. El martes, el congresista republicano de Wisconsin, Sean Duffy, intentó defender la exclusión de estas masacres de la lista durante una entrevista con la periodista de CNN, Alison Camerota. Congresista, ¿por qué el presidente no hace referencia al terrorista blanco que asesinó a 6 musulmanes que rezaban en una mezquita en Canadá? Sí, no lo sé, pero diría que hay una diferencia. La muerte y el asesinato de ambas partes están mal, pero si quiere tomar las decenas de casos donde ISIS inspiró ataques que terminaron con la vida de personas inocentes y me da un ejemplo de lo que ocurrió, creo que en Canadá... And you give me one example of what's happened, I think that was in Canada, of America. ¿Qué hay del tiroteo en la iglesia de Charleston? Era un extremista blanco. Yeah, he was, okay. Sí, lo era, de acuerdo. How about that? That doesn't matter? Y entonces, no importa. No, it does matter. It does matter. Look at the good things that came. Sí importa, fíjese lo bueno que surgió tras ese caso. Nikki Haley retiró la bandera confederada. Eso fue genial. Nikki Haley took down the Confederate flag. Congressman Duffy did not acknowledge during this interview that... El congresista Duffy no reconoció durante la entrevista que en su estado natal de Wisconsin un supremacista blanco asesinó a 6 personas en 2012 en un ataque contra un templo Sikh. Meanwhile, the White House is also considering officially designating... Mientras tanto, la Casa Blanca también analiza la posibilidad de designar oficialmente más grupos como organizaciones terroristas extranjeras, como por ejemplo la Hermandad Musulmana, uno de los grupos islámicos más antiguos e influyentes de Medio Oriente. Protesters rallied at demonstrations nationwide Wednesday to protest the Army Corps of Engineers. En Phoenix, 7 manifestantes fueron detenidos ayer por la noche por bloquear una furgoneta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el fin de detener la deportación de Guadalupe García de Rayos, una madre de 35 años de edad que vive en Estados Unidos desde hace 21 años. García fue arrestada y detenida el miércoles por agentes de inmigración durante una de sus rutinarias visitas de control requeridas por el Servicio de Inmigración. Sus defensores afirman que el arresto señala un claro cambio hacia el aumento de deportaciones bajo el gobierno de Trump, incluso de personas como García, que había sido considerada de baja prioridad para la deportación en el gobierno del presidente Barack Obama. El abogado de García dijo, ahora estamos viviendo una nueva era, una era de guerra contra los inmigrantes. En protesta, cientos de personas rodearon la camioneta del servicio de inmigración que llevaba García. Un hombre se encadenó a las ruedas de la furgoneta, mientras que otros la bloquearon con sus cuerpos. Una manifestante expresó. Hoy estamos aquí deteniendo el secuestro de Lupita para que pueda estar de regreso con su familia. Estoy aquí porque hoy es Lupita. Mañana podría ser mi mamá y al día siguiente podría ser la tuya. Tenemos que detener las deportaciones porque hay 8 millones de personas en riesgo que ahora son prioridad en el gobierno de Trump, en la máquina de deportación de Trump. Y él no va a pararla. Nosotros tenemos que pararla en tu ciudad, aquí en Phoenix. Donde quiera que estés tú, también puedes hacerlo. President Trump is facing allegations of potential conflict. El presidente de Estados Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. A veces las cosas necesitan promocionarse, necesitan publicitarse, o también necesitan explicarse. Yo creo que la vigencia de la información que recibimos momento a momento de lo que está pasando en Estados Unidos, de mano de la mirada periodística, social, comprometida de la gente de Democracy Now!, sirve también como para dejar sin argumentos las fantasías. Hay cuestiones que son retrocesos. El tema este de... Y vemos cómo actúan cuando bajan las consignas desde lo más alto del poder, en este caso desde la presidencia de la nación en Estados Unidos, sobre la factibilidad de perseguir inmigrantes. Y se armó un protocolo y a pesar de que una parte del decreto dictatorial de Trump contra el ingreso a ciudadanos que tienen ya su residencia legal en Estados Unidos y así todo por la sola procedencia de un país de mayoría musulmana, islámica, se le prohíbe el ingreso, esto no llegó a los inmigrantes latinos. Y hay una cacería impúdica, salvaje. El caso de Lupita, más de 21 años, viviendo a la luz del día, o sea, no está escondida, no es una narcotraficante, no es una delincuente internacional, es un ser humano que armó su familia en base a su esfuerzo diario y cotidiano. Y al momento de cumplir con la obligación que le impone el Estado para estar en regla, que es presentarse a una auditoría en el Departamento de Migraciones, al hacerlo, es detenida, expulsada, y esto convoca a la población común en defensa de un vulnerable. Esto está pasando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también se ataca a los negros. Y en Estados Unidos vuelve el fantasma del Ku Klux Klan. Y vuelven los saludos nazis en reuniones públicas. Y vuelven muchas cosas. Y hay un negro que le escande y le dice, I am ready, yo estoy listo. de Muddy Waters. Yes. Y bueno, un recreo y este Trump, por favor, Trump, ¿qué pasa? Trump. Dicen que aparecieron algunos compañeros de secundaria de Donald que contaron algunas aventurillas del amigo Donald, pero nada extraño, ¿por qué? ¿Qué te pasa ahora? Trump, Donald. ¿Qué pasa? Los negros, no. Los latinos, no. Pará. Así no. ¿Querés guerra? ¿Querés mojarle la oreja a Rusia, a China? Pero no te peleás con Arabia Saudita. Donald, vamos. ¿Qué pasa, Donald? Bueno, y vamos a entrar rápidamente en una vergüenza nacional, que es la que realmente nos tendría que invadir a todos en nuestra nación. Ni una menos, otra vez, ni una menos, cada día. Es un goteo constante, diario. Una atrocidad detrás de la otra. La violaron, no la atendieron y se suicidó. Esto es un material de Cosecha Roja. La niña tenía 13 años, vivía en Catamarca. Se llamaba Luz Villafañez. El 11 de noviembre del año pasado salió con una amiga. Como no volvió a la hora pactada, la madre fue a hacer la denuncia. Entre las 12 y la 1 de la mañana fui a hacer una denuncia en el precinto 6 porque justo estábamos en las 1000 viviendas. No me la quisieron tomar porque decían que no era algo grave, que no era un secuestro y que los hacía perder tiempo y gasto con los móviles para que aparezca a la media hora, contó la madre en una carta publicada en el diario El Esquivo. La mujer, siempre según ese diario, salió a buscar a su hija y a las 4 de la mañana volvió a su casa para esperar que ella volviera. La chica llegó a las 7 y media de la mañana. Estaba claramente drogada, se notaba a simple vista. La llevamos al hospital de niños, tenía marcas de chupones en el cuello, pero eran marcas muy fuertes. Ahí la atendió la doctora Sabrina Bollada. Lo único que hizo fue hablarle, preguntarle con quién había estado y qué había consumido. La madre pidió que se le hiciera un examen ginecológico, pero le dijeron que no. Una psicóloga la vio un poco y dijo que no la podía seguir evaluando por el estado en que estaba. Llamaron a la policía, pero no pasó más nada. Les pedía que la internen hasta que esté compensada porque ella ni siquiera podía caminar, pero me decían que no. Pedí que le hagan un lavaje de estómago y tampoco. Me la dieron así, para que la lleve a mi casa. La chica lloraba y pedía que la llevaran a su casa. Más tarde le contó a su madre que la habían violado y dijo el nombre del responsable. Pensé primero que podía haber accedido a tener relaciones, pero que no era un abuso. Le comencé a preguntar quién le había hecho eso y primero me dijo no lo conoces, hasta que al final me dijo el nombre, el Chan Gualem. Esa noche Luz se quitó la vida. Y bueno, es una vergüenza no de género, como género macho, hembra, es una vergüenza como seres humanos, esto es una ofensa. Es una ofensa a la esencia de quienes nos sentimos seres humanos. Y vamos a escuchar qué nos dice Eduardo Galeano sobre una mujer sin miedo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Qué palabras, qué reflexión y qué verdad. Y a propósito del Ni Una Menos, hay una historia que apareció muy interesante, allá por el año 1800. El día de su entierro, su cuerpo reveló la verdad. Durante 50 años mantuvo oculto el secreto de su identidad. James Miranda Barry, no existe ningún registro anterior a la inscripción en la Universidad de Edimburgo. Allí se destacó como alumno y fue uno de los pocos que se graduó de la prestigiosa Escuela de Medicina. Luego estuvo trabajando como voluntario y tomando clases día y noche para hacerse cirujano. Cuando estuvo listo, con los estudios ingresó al Cuerpo de Cirujanos del Ejército y trabajó en distintos países, que en ese minuto eran colonias del Imperio Británico: Jamaica, India, Crimea, Sudáfrica, entre otros. Se encuentran entre los lugares donde fue y donde adquirió el renombre gracias a su excelente labor como médico. Prácticamente creó hospitales en lugares en donde antes no había nada, frenó la expansión del cólera debido a la falta de higiene y realizó múltiples y exitosas operaciones. Llegó a obtener el rango más alto que puede obtener un doctor militar: inspector general de hospitales, además de ser amigo cercano del gobernador. Pero nada de eso importó cuando se descubrió la verdad sobre su vida, ya que cuando la enfermera que preparaba el funeral levantó la sábana que lo cubría, descubrió lo impensado. James Barry, el famoso doctor de la Armada Británica, había sido una mujer. Cosas vederes. Y un aviso: la ONG platense Casa Abierta María Pueblo denunció en un comunicado que se encuentra en riesgo de cerrar por no poder subsistir el embate económico que está padeciendo con las políticas de Cambiemos, especialmente con el tratamiento de la temática violencia de género y maltrato infantil, lo cual la Municipalidad de La Plata ha cortado el subsidio hace más de un año desde que asumieron. Este lugar es un refugio para muchas mujeres que tal vez, por haber encontrado un cobijo en esa casa, hoy están vivas. Y el gobierno de los globos, el gobierno de la alegría, el gobierno del todo está bien, los quiere cerrar. Y en eso estamos y acompañamos solidariamente a los compañeros y compañeras de la ONG Casa Abierta María Pueblo, y especialmente agradecemos el mensaje de Mirta Viamonte, que nos hace llegar este pedido. Un fuerte compromiso social, así es, guía de villero, su predicador, bueno, o sea, así está la gente peleándola. Y vamos a ver si tenemos tiempo. Yo creo que no. Yo creo que hoy la parte de ciencia, lamentablemente, porque tenemos un tema interesante que lo vamos a tocar la próxima, que dice el neurólogo de una universidad, que no importa quién porque nadie la conoce, Sam Harris, cree que incluso es difícil no ver cómo van a destruirnos o inspirarnos a destruirnos a nosotros mismos. La historia de la civilización humana es lo que habíamos, el leitmotiv de nuestro programa, este síndrome colectivo de Estocolmo. Y también queremos resaltar un aviso, una alerta, una alarma, que también pasa desapercibida y no sale en ningún medio masivo de comunicación. La radiación de Fukushima ha contaminado todo el océano Pacífico. Esto está en las costas de Chile también, de Japón a Chile, y se pone cada vez peor. El desastre nuclear ha contaminado el océano más grande del mundo en solo 5 años, y aún continúan escapándose 300 toneladas de desechos radioactivos cada día. Así que bueno, Y como decíamos, la ciencia esta más profunda la dejamos para la próxima vuelta, que será la 90, numerito redondo. Y ahora vamos un poquito con un tema, que es el tema número 5, también como para hacer este juego de videos, de audios documentales. ¿Qué pasaba durante la represión en Brasil en el año 1968? Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Deputados opositores são caçados e exilados. Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos. Em 68, a polícia do Rio de Janeiro assassina um estudante secundarista Edson Luiz em um protesto contra o fechamento do restaurante universitário. O crime gerou uma das maiores manifestações públicas contra a ditadura, a passeata do 100 mil. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos. Fue durante una de las manifestaciones más numerosas que hubo contra la dictadura en Brasil durante el año 1968, organizada por los estudiantes de todo el país. Y este era el leitmotiv, este tema, esta canción, era justamente el que llamamos, que decía, ven, vamos sin bora, ven, vamos todos juntos ahora, vamos ya, todos unidos. Y ahí también se relataba parte muy chiquitita de lo poco que se sabe del Brasil y del Plan Cóndor y de toda esa delincuencia dictatorial que tuvo un solo condenado en un juicio civil, Brilhante Ustra, coronel, murió. Y tuvimos que ver que en el momento de la asunción del presidente golpista de Brasil, Temer, un senador de la nación y muchos otros aplaudieron y reivindicaron como héroe a Brilhante Ustra, un cobarde, represor, secuestrador y torturador brasilero, el único que el gobierno de Brasil se animó a juzgar. Y tenemos cosas, tenemos un recorte de la compañía, de la compañera Lilian Ceriberti. Ella es sobreviviente del Plan Cóndor. Se hizo una reunión de sobrevivientes para hablar no solamente del tema de la memoria, sino el tema de la resistencia y cómo pararse ante este avance totalitario, global. Y también vamos a ver cómo coincidimos en la pregunta. ¿Qué hacemos? No lo tengo tan... Me parece que de todas maneras en el mundo avanzamos en una concepción de derechos que no me parece que pueda ser borrada de un plumazo. Que pueda alguien decir, ahora decretamos que nadie más puede hablar. Me parece que no existen condiciones para eso. Entre otras cosas porque cada uno de nosotros tenemos ¿no? una posibilidad a través de Facebook, de las redes, y de expresarnos. O sea, eso no construye una alternativa. Y en todo caso, ese es el gran dilema, esa es la gran interrogante. ¿Cuáles son las alternativas en este momento donde parece que todo lo que habíamos conquistado está en peligro? Y sobre todo, ¿cuáles son los caminos para construir esas alternativas? Es decir, colectivos, democráticos, plurales, dialogantes, alternativas que puedan ser que no vengan de arriba y que no necesiten a un salvador. Yo, la verdad, no creo en salvadores. Ni me parece que hay nombres mágicos que van a resolver. Creo que ahora, lo decía ayer en la mesa, depende también de las transformaciones que cada uno de nosotros haga también en su vida. Así es la cosa, todos reflexionamos, pensamos, algunos no todos, todos somos demasiados. Pero bueno, la cosa está, la pregunta está flotando en el aire, ¿no? Por otro lado, otra buena noticia, se promulgó la ley para que el Pozo de Quilmes sea un sitio de memoria, el edificio en el que estuvieron desaparecidas más de 250 personas durante la dictadura cívico-militar, será transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para su administración y en 60 días la policía bonaerense deberá dejar el lugar. Se hizo un recorrido por pasillos y calabozos y algunos de los sobrevivientes que acompañaron esa recorrida contaron las historias que allí sucedieron y que les tocaron vivir. Sobre la calle Alison Bell estaba el edificio de calabozos que tenía 3 pisos y fue construido en el terreno lindante a un chalet a principios de los años 70. Bueno, y ahí cuentan algunos detalles también de cómo estaba distribuido ese centro de tortura y desaparición. El último dato, un policía abría el portón e ingresaban los captores y los prisioneros, siempre tabicados y escondidos. Y a propósito de esto, vaya nuestra solidaridad con el dirigente sindical Baradel, que fue amenazado ostensiblemente, no solamente, o sea, no es una amenaza anónima, es una amenaza directa por cumplir su función como sindicalista en defensa de los trabajadores de la educación. No solamente lo amenazaron a él, amenazaron a su hija y a su esposa, con detalles bien preocupantes que hacen a su movimiento cotidiano y rutinario. Y vamos a ver uno de los pedidos que larga Estela de Carlotto, que por más que sea un mensaje que lo dijo en otra oportunidad, al momento de cumplirse el último 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, pero no, nunca está mal hacer este recordatorio. Bueno, las abuelas, pronto vamos a tener 40 años de lucha, buscando nuestros hijos, nuestros nietos, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de esa dictadura cívico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Y es una lucha que empezó sin saber qué hacer, con miedos, soledades, desconocimiento, dejando todo. Y vamos a seguir mientras tengamos vida, porque falta mucho todavía. Creemos que esta fecha, 10 de diciembre, que es una fecha universal de los derechos humanos, debe ser recordado en cada país que tenga este tipo de conflictos, para que no se olvide y se grabe en la memoria del pueblo que el derecho humano a la vida es el fundamental, que el derecho a trabajar, a tener casa, techo, el derecho a tener atendida la salud, a ser feliz, el pueblo, cada uno de los pueblos de nuestra querida Latinoamérica lo necesita, lo exige. Y al pueblo, luchar en paz y sin violencias por conseguir estos objetivos de quienes fueron votados para que nos gobiernen, para hacernos bien, no para difamarnos ni olvidarnos. Así que hay que participar, las abuelas, no vamos a dejar de participar en todos los lugares donde es necesario apoyar buenas intenciones y luchas por el bien común. No en presencia, porque no somos muchas, pero suscribiendo, firmando, acompañando de la manera que podamos, para que esta fecha tan cara a los derechos humanos algún día se digan con felicidad, no hay más necesidad de mencionarla porque estamos en este planeta todos bien y felices. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Así, gracias Estela por este mensaje, porque la verdad que realmente produce un poco de dolor esta última reflexión. Es el momento en que todos deberíamos estar hablando y planteándonos otra cosa, no volviendo a la confrontación ideológica con los gorilas asesinos que no se arrepienten, al contrario, fundamentan sus crímenes y los disfrazan de ideología. No nos olvidemos las primeras palabras cuando iniciamos el programa de Estracera. La perversión, la bajeza humana no es ni ideología ni honor militar. Preocupación por las reiteradas divulgaciones ilegales de escuchas telefónicas. Esto es un documento que sacó este grupo formado por gran parte de lo más virtuoso y meritorio que tenemos en Argentina en cuanto a reivindicación y lucha contra los abusos sobre los derechos humanos, Abuela de Plaza de Mayo, Asociación Buena Memoria, Comisión Verdad y Justicia Zona Norte, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijos Capital, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la APDH La Matanza. O sea que bueno, los espías nos dominan, el gobierno nacional, en lugar de dominar la bestia, ha decidido administrar a los canallas, siendo más canallas que los canallas. Es como decimos, lamentablemente estamos en un momento de gran debilidad política. Y antes de pasar al otro audio, queremos decir, juicio a los genocidas, vuelven las audiencias tras la feria judicial. Los juicios en curso se ha anunciado. Santa Fe 2, La Casita y Guerrieri 3 en Rosario, en Provincia de Buenos Aires, Colegio Militar. Esto va a ir los días 14 y 21, comenzó el 9, después sigue el 14 y el 21, donde alegarán las defensas. Ejército Bahía Blanca, 6, 7 y 8, continuarán los testimonios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mega Causa ESMA. Después ABO 3, el 7, 8, 14 y 21 de febrero. Automotores Orletti, esto comenzó el día 6, comenzaron las declaraciones testimoniales. En Mendoza, juicio a los jueces, esto comenzó el 6 del 2, causas unificadas el 2 del 2, mega causa San Rafael, en Chaco Resistencia, Caballero 2, esto comenzó el 3, 9 y 10, en Tucumán, Operativo Independencia, las audiencias se realizan los jueves y viernes, en Jujuy, Numapuca, en febrero se conocerá la sentencia, en Salta, las causas de Orán, y hablando de honor militar, capturaron en San Isidro a uno de los represores prófugos más buscados. Jorge Antonio Olivera estaba prófugo desde hace casi 4 años cuando se fugó del Hospital Militar de Buenos Aires tras ser condenado a cadena perpetua por la justicia sanjuanina. El genocida fue detenido cuando intentaba ocultarse en un baúl en el auto del garage de su mujer en San Isidro. El genocida, mayor retirado y abogado, era agente de inteligencia de la dictadura cívico-militar y estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de la modelo franco-argentina y militante de la juventud peronista, Marie-Anne Hérissé Tisseu, en octubre del año 1976. Tras haber sido condenado con la pena máxima en 2013, en julio de ese mismo año consiguió que lo trasladaran al Hospital Militar, de donde se rajó y se mantuvo prófugo y tranquilo, viviendo en la casa de su mujer sin que nadie lo moleste. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo único que sabemos es que cuando los vecinos salen a protestar aparecen patrulleros y garrotes desde arriba de los árboles. Ahora, cuando andan genocidas sueltos, se los encuentra de casualidad. Y vamos a ver qué dice una protagonista de esta historia nueva argentina de reivindicación de memoria, verdad y justicia, la directora del Banco Genético de la República Argentina. Cumple 30 años el Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo de muestras biológicas cuyo objetivo es garantizar pruebas para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad. Lo que significó la creación del Banco de Datos Genéticos en lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, en este caso los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, digamos, es un hito que no existía en el mundo, digamos. Se creó en un momento en el cual la genética forense tenía todo por dar, se estaba creando la genética forense y el banco fue como una piedra filosofal, digamos, en todo lo que vino después respecto de los desarrollos en la estadística forense y en las bases de datos de genética forense que hoy en día son de uso de rutina en muchísimos países en el mundo. Es el primer banco de datos genéticos en el mundo, asociado a la búsqueda de personas desaparecidas. La ciencia lo que le aportó, digamos, a esta reparación que tenía la obligación el Estado de hacer, es poner la evidencia objetiva y científica de que estos niños eran los niños de esos grupos familiares y también demostrar que acá hubo un plan sistemático de apropiación de estos niños y que estos niños fueron utilizados como un botín de guerra. Podemos hablar de 121 nietos restituidos. El banco trabajó en miles de estudios de filiación en una época de paternidad, civiles, de personas que han venido para conocer su identidad, hay aproximadamente unas 9.000 personas representadas en el banco. Y de grupos familiares hay unos 295 grupos familiares que tienen que calcular que cada uno de esos grupos familiares está conformado por muchas personas. Nobleza obliga, como hoy destacamos la aparición de los 4 desaparecidos identificados en Asunción del Paraguay, hay una buena actitud en cuanto al Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería Argentina y también la Fiscalía. En este caso estamos hablando de un organismo oficial, lo que escuchamos es la directora del Banco Genético en Argentina y bueno, hay que reconocerlo. En eso, en algunas cosas va bien. Ahora cuando empiezan con el número de desaparecidos y las fechas, ahí la cagamos. Bueno, y nos vamos cuando tenga 64 años, los Beatles, a ver. Y bueno, chao, directamente de acá nos saludamos y nos vemos, Dios mediante, en la próxima vueltita, que va a ser la 90. I've been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? If